La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Lo que viene, Martín Guzmán confirmó que no habrá un IFE 4. Hoy no es el momento, consideró el ministro de Economía. Hay una situación muy dura, pero hay equilibrios muy importantes que mantener, agregó. Habrá otras medidas sociales. Coronavirus en la Argentina, reportan 348 muertos y 10.880 nuevos casos. El gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 10.880 las personas que dieron positivo el test de coronavirus COVID-19 y los infectados en el país llegaron a 1.273.356. De ese total, 1.089.529 ya se recuperaron. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 348 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 34.531. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que informaron contagios en la jornada fueron Buenos Aires 3.040, Ciudad de Buenos Aires 549, Catamarca 51, Chaco 205, Chubut 354, Córdoba 1.361, Corrientes 135, Entre Ríos 357, Formosa 2, Jujuy 10, La Pampa 92, La Rioja 41, Mendoza 474, Neuquén 129, Río Negro 207, Salta 93, San Juan 157, San Luis 363, Santa Cruz 305, Santa Fe 1545, Santiago del Estero 252, Tierra del Fuego 123, Tucumán 1037. La cena con Evo, ¿cuáles son los funcionarios que quedaron más expuestos tras el positivo por COVID-19 de Gustavo Vélez? El presidente Alberto Fernández dio negativo en un test de coronavirus al que se lo sometió ayer tras haber dado positiva una prueba al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez. Pese a esto, el jefe de Estado permanecerá en aislamiento para cumplir con los protocolos sanitarios que rigen en la pandemia, según informó la Casa Rosada. Al ser contacto estrecho de un caso positivo COVID-19, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio y se aislará en la residencia oficial de Olivos, dijo la declaración final. Diputados pidió suspender las PASO y generó un duro cruce entre Massa y Negri. Un diputado aliado del oficialismo, el rionegrino Luis Di Giacomo, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sorprendió en la sesión de la Cámara de Diputados al pedir que se debata la derogación de las elecciones primarias PASO previstas para el año próximo. Una iniciativa que Juntos por el Cambio, el principal partido opositor, rechaza. Di Giacomo no solo pidió debatir esta iniciativa, que no estaba contemplada en el temario, propuso además que el proyecto a discutir sea la que presentó hace dos años el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio, para la derogación lisa y llana de las elecciones primarias. Estamos frente a una elección nacional en una situación de crisis y creemos que la ciudadanía no ve con buenos ojos que se gasten entre 12.000 y 14.000 millones de pesos en una gran encuesta. No creo que esto sea oportuno ni correcto. Hemos analizado los expedientes que se han presentado en este sentido. Entre ellas figuran iniciativas del exdiputado radical Luis Borsani, de la diputada Alma Zapag, incluso del presidente de nuestro interbloque, José Ramón. Pero consideramos que el más completo es el del diputado Pablo Gabriel Tonelli, sostuvo Diácono. De inmediato, el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque de PRO, pidió la palabra y le solicitó a Diácono que, dada la complejidad del tema, retire la moción para que la iniciativa sea tratada en la sesión de hoy. En el mismo sentido, se expresó la vicejefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moro. Amenaza: explotó una bomba casera cerca de la vivienda de Mauricio Macri. Un artefacto de bajo poder explotó a media cuadra de la casa del expresidente Mauricio Macri en la localidad bonaerense de Acasuso. Según fuentes policiales, el explosivo fue detonado dentro de un contenedor de basura instalado en la esquina de José Cepaz y Vicente López y Planes, pocos minutos después de las 18. Fuentes policiales indicaron que a raíz de la deflagración se produjo un incendio dentro del contenedor que requirió la presencia de los bomberos para que sofocaran las llamas. Los informantes indicaron que no hubo heridos ni daños materiales y además se iniciaron los peritajes para tratar de determinar el origen del artefacto explosivo. En tanto que el responsable de la Fiscalía Federal número 2 de San Isidro ordenó la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los sospechosos. Inundaciones, la respuesta del macrismo a Alberto Fernández. Frente al relato falso están las obras. Alberto Fernández criticó duramente la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Con todo para hacer, nada hicieron, disparó este miércoles en un acto que realizó en la Casa Rosada junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ante estos dichos, el macrismo salió a responderle. Frente al relato falso están las obras. Por el momento ni Vidal ni Mauricio Macri reaccionaron ante los dichos de Fernández, pero quien sí lo hizo fue Cristian Ritondo. El diputado nacional compartió un recorte del discurso oficial en el que el mandatario destacó la firma del contrato para la puesta en marcha de la segunda etapa del plan de manejo integral de la cuenca del río Luján y apuntó contra la administración de Vidal. Cuando todo estuvo hecho para empezar, nadie empezó. La salud de Diego Maradona, primera foto, dejó la clínica e inicia la rehabilitación en una casa de Tigre. En medio de una marea humana que lo alentó desde la puerta del estacionamiento, Diego Armando Maradona dejó a las 17:52 de ayer a la tarde la clínica Olivos, donde el martes pasado fue operado para extraerle un hematoma subdural. El astro de 60 años recibió el alta clínica no médica y se irá a una casa alquilada en el barrio San Andrés del complejo Villanueva en el Tigre. Allí pasará las próximas semanas hasta que se defina cómo y dónde realizará el tratamiento de fondo para su adicción al alcohol. La locación elegida no es casual. A pocos metros de allí vive Yanina Maradona, la persona que se erigió como líder familiar en esta cruzada por recuperar a su padre. Además, también era necesario encontrar un domicilio cercano a la clínica de Olivos. Se cayó YouTube a nivel mundial. En ese momento estaba caído YouTube en todo el mundo, por lo que miles de usuarios se expresaron en redes sociales para comentar los problemas que tienen con la aplicación de videos y saber si solo les sucede a ellos. Hola, si estás teniendo problemas para ver videos en YouTube, en este momento no te pasa solo a vos. Nuestro equipo ya está al tanto del problema y se encuentra trabajando para solucionarlo. Haremos un seguimiento por esta misma vía con las actualizaciones, informó YouTube vía Twitter. Agustín Rossi, sobre la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas, dijo: está hecho para tratar de conspirar. En las primeras horas del día se anunció la creación de la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, que tendrá como objetivo de incidir en la política del sector. Quien se refirió luego a dicho espacio fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que sostuvo: no está hecho para aportar, está hecho para tratar de conspirar. Además, consideró a la presentación como una fenomenal operación política. Dijo que la mesa parece una conducción alternativa de las Fuerzas Armadas y añadió sobre Ernesto Bossi, quien conducirá al grupo: es un conspirador. Conspiró al inicio del gobierno del expresidente Néstor Kirchner y ahora conspira primero contra los jefes de la fuerza, después contra la política de defensa y sigue para adelante contra el presidente de la Nación. Senado, Martín Guzmán envió un proyecto de ley para limitar la capacidad de endeudarse del gobierno. En un intento por dar gestos de orden institucional al FMI, cuya misión acaba de arribar al país, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto que obliga a obtener la autorización por ley del Congreso de todo programa de financiamiento o incremento de deuda que la Argentina acuerde con el organismo multilateral de crédito. La iniciativa, que lleva la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, también establece la aprobación del Poder Legislativo de cualquier emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación de otros países que supere la establecida en la ley de presupuesto de cada año. Jorge Ferraresi, el día en que el nuevo ministro de Hábitat se hizo tomar juramento por niños que elogiaban a Néstor y Cristina Kirchner. Jorge Ferraresi, futuro ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, acaparó una inesperada atención nacional en diciembre del año pasado, cuando asumió su tercer mandato como intendente de Avellaneda. Un video que se viralizó rápidamente retrató un acto atípico con niños de corta edad que le tomaban juramento y leían un texto cargado de elogios a Néstor y Cristina Kirchner. Deuda, el plan para reemplazar financiamiento con maquinita sufrió otro traspié. El plan del gobierno para ir reemplazando financiamiento monetario, es decir, resultante del uso de la maquinita por emisiones de deuda en pesos, sufrió hoy un golpe. En una nueva licitación de bonos, Economía captó del mercado un 6% menos de los fondos que se había propuesto y buscar un 2,5% menos de lo que necesitaba para cubrir totalmente los vencimientos de deuda que afronta el viernes. En concreto, mediante la oferta de 5 instrumentos, 2 a tasa variable y 3 ajustables por inflación, captó 70.557 millones de pesos contra los 75.000 millones de pesos que se había fijado como meta obtener y los 72.400 millones de pesos que necesita para atender vencimientos dentro de 48 horas, pagos que no enfrentan ningún riesgo por el colchón que el Tesoro había armado en meses anteriores. Boca, la extraña salida de Paul Fernández, el indiscutido que no quiere seguir en el club. Guillermo Paul Fernández no continuará su carrera en Boca. El volante decidió no renovar su contrato y el club, que ya tenía todo arreglado con Cruz Azul para hacer uso de la opción de compra, anunció que desiste de esa operación. Ante este anuncio se da otra situación que involucra a Iván Marcone. Ocurre que cuando el ex volante de Lanús emigró a préstamo y con opción de compra al Elche, el acuerdo fue que los 5 millones de euros que pagará el club español por el ex Lanús irían al club mexicano, como pago por el pase definitivo de Fernández. En este nuevo escenario, ese dinero ingresará a fin de año a las arcas de Brandsen 805. Reapareció Donald Trump. Crece el riesgo para la seguridad nacional de una transición incompleta. Bajo una lluvia torrencial, Donald Trump dejó la Casa Blanca y se mostró en público por primera vez desde que fue declarado perdedor de la elección presidencial para un acto oficial. Una solemne ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el Día de los Veteranos. Incólume, Trump se paró frente a la tumba del soldado desconocido, donde dejó una ofrenda floral e hizo la venia dos veces, flanqueado por el vicepresidente Mike Pence, sin nadie que los protegiera del diluvio. La salud de Diego Maradona, ¿cómo es el lugar en el que hará la rehabilitación en Tigre? San Andrés es un barrio exclusivo y en pleno desarrollo, ubicado entre Nordelta y el complejo Villanueva, en el límite entre Tigre y Escobar. Allí vivirá Diego Armando Maradona luego de ser dado de alta de la clínica en Olivos, en una casa especialmente adaptada para que pueda continuar con su tratamiento. Solo personas con alto poder adquisitivo pueden acceder a esas tierras, cuyo único ingreso es por la avenida Italia 5208, a apenas unos metros del complejo de recreación Euca Tigre, y el valor del metro cuadrado oscila entre los 2.000 y los 3.000 dólares. Sorpresa, ¿por qué las aguas del Delta y de Puerto Madero están verdes? Así, ayer a la mañana temprano, quienes suelen practicar deportes o caminar en alguno de los paseos costeros que hay en Puerto Madero y en Tigre, se sorprendieron con el extraño color verde intenso que tenía el agua. De inmediato, comenzaron las alertas por WhatsApp y redes sociales entre los grupos de vecinos, preguntándose las causas del fenómeno y el grado de peligrosidad que podría llegar a tener. Precaución, debido a la presencia de aguas de tonalidad verdosa en algunos ríos y arroyos del Delta, solicitamos a la población no utilizar su agua para consumo humano ni animal, ni para higiene personal, informó a media mañana el municipio de Tigre, distrito que se encuentra trabajando en coordinación con la Autoridad del Agua de la provincia para determinar el origen y nivel de toxicidad del líquido. Según informaron fuentes de San Fernando, es un fenómeno natural que se debe a la presencia de cianobacterias, es decir, a algas que fabrican cianuro por baja cantidad de oxígeno. Contienen pigmentos verde, azulados o verdes y realizan fotosíntesis. De ser ingeridas, conllevaría peligros para la salud. Cuestan hasta 280 mil pesos. Ensamblarán en la Argentina bicicletas de una reconocida marca suiza. A contramano de las multinacionales que dejan la Argentina, Scott, empresa suiza de bicicletas, lanzará a través de la Emilia, sociedad anónima, conocida por ser propietaria de la fabricante de motos Motomel, sus conocidas bicicletas que serán ensambladas y comercializadas en el país. La semana que viene es el lanzamiento de los cinco modelos 2021 que cuestan entre 120.000 y 280.000 pesos. Los dos primeros meses de producción ya están comprometidos, aseguró Javier Mosca, gerente de división de bicicletas en Motomel, y agregó que desde la empresa realizaron una preventa para sus clientes. El dólar blue subió por primera vez en 12 ruedas y saltó 13 pesos. Se terminó lo que se daba. El dólar blue volvió a su senda alcista hoy, luego de 12 ruedas a la baja. Ayer a la tarde se vendió a 162 pesos, exactamente 13 pesos más que anteayer. De ese modo, el billete paralelo avanzó por primera vez desde el 23 de octubre pasado, cuando alcanzó un récord de 195 pesos. Coronavirus en Europa, que está sin tregua. La segunda ola provoca cifras récord y explosión de casos. A pesar del nuevo confinamiento y aun cuando la cantidad de nuevos casos de COVID-19 haya comenzado a disminuir en varios países, continúa en Europa el avance inexorable de los malos indicadores sanitarios. Gobiernos y especialistas esperan que el pico de la segunda ola se produzca a mediados de noviembre. Europa es la región del mundo donde el coronavirus se propaga con mayor rapidez. Más de 13 millones de casos fueron registrados desde que comenzó la crisis sanitaria, la mitad de ellos en Francia, Rusia y España. La situación inquieta a los responsables de la Organización Mundial de la Salud, que habla de una explosión de casos en el viejo continente. Desde el viernes pasado, Italia, que hoy superó el umbral psicológico del millón de casos y tuvo un récord de más de 600 muertos en las últimas 24 horas, está sometida a un toque de queda y un confinamiento general en algunas regiones. Portugal, en estado de urgencia sanitaria desde el lunes, instauró un toque de queda en la mayor parte del país, al igual que Rumania y Hungría. Alemania registró este miércoles el número más alto de muertos de COVID-19 desde abril, mientras que las autoridades sanitarias advierten que el número de nuevas infecciones diarias no ha caído lo suficiente como para provocar una inflexión en la curva de contaminación. Las infecciones siguen aumentando, aunque no con tanta rapidez, declaró el ministro de Salud Pública Jens Spahn. Es alentador, pero no suficiente, advirtió. Tras el violento ataque en el gimnasio, Julieta María Antón habló por primera vez. Dijo, fue horrible. Tras ser apuñalada por Sebastián Villarreal, uno de sus alumnos del estudio de danza en el que dicta clases, Julieta Antón rompió el silencio este miércoles por la mañana, aún recuperándose de las heridas, pero fuera de peligro. La bailarina relató cómo fueron los hechos y contó cómo sigue su recuperación en este difícil momento. Hace poquito empezó todo, era muy intenso, él iba a las clases 2 horas antes y ayer pasó lo mismo. Siempre lo noté raro, pero nunca me imaginé esto, comentó la ex bailarina de Showmatch en comunicación telefónica con Los Ángeles de la Mañana. En cuanto al momento del incidente, Julieta confesó el temor que sintió al ser acorralada por Villarreal. Tuve miedo, lo había notado extraño, fue horrible. Sophie fue mi ángel, señaló en referencia a Sofía Bovino, la dueña de la escuela de baile, que salió a defenderla y recibió una esquirla de bala cuando intervino la policía. Coronavirus es macabro. Filtran grabaciones de la OMS sobre las estrategias contra la pandemia. La información viene de Ginebra. Mientras el coronavirus se propagaba por todo el mundo, los científicos de la Organización Mundial de la Salud se sintieron en ocasiones frustrados por los errores de algunos de sus principales donantes, aunque fueran reacios a decirlo en público, según grabaciones filtradas de reuniones internas del organismo. La Agencia de Salud de Naciones Unidas, que ha sido muy criticada por no adoptar una posición más firme para frenar la pandemia, celebra esta semana su reunión anual bajo una intensa presión para que haga reformas. Elecciones en Estados Unidos, insólito cruce entre Jair Bolsonaro y la embajada norteamericana. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que podría usar la pólvora para defender la Amazonia en un gobierno de Joe Biden, tras lo cual la embajada estadounidense divulgó un video mostrando a la infantería naval en el Cristo Redentor y otros sitios simbólicos de Brasil. Disgustado con Biden, que prometió tomar medidas contra los incendios en la Amazonia, Bolsonaro afirmó en tono amenazador que cuando se acaba la saliva hay que tener pólvora, porque de lo contrario no funciona. No se necesita usar la pólvora, pero los demás tienen que saber que uno tiene pólvora. Murió María Adela Baldi, una de las primeras cocineras de la TV, el 5 de noviembre último, a los 96 años, falleció María Adela Baldi, una de las primeras cocineras de la televisión argentina, cuya presencia en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, le valió en 1960 un Martín Fierro a Mejor Programa Hogareño y en 1998 el Premio Santa Clara de Asís a su trayectoria. Mamina, tal era su apodo, nació el 12 de enero de 1924 en el seno de una familia vinculada a la alta gastronomía. Don Ángel Baldi, su padre, fue un célebre pastelero italiano que dirigió la Academia Culinaria Le Cordon Bleu Buenos Aires. Allí incluso sería el profesor de Doña Petrona C. de Gandulfo y sería también quien introduciría a María Adela en los secretos de la cocina. Estudió en la Escuela Profesional número 7, donde también era profesor su padre, y comenzó dando clases de cocina a mujeres de la alta sociedad. Ernesto Tenenbaum y Fernanda Raberta se cruzaron en radio por el IFE. Ernesto Tenenbaum entrevistó a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y le preguntó sobre la ayuda social que implementó el gobierno desde el inicio de la pandemia de coronavirus y las razones por las cuales esa ayuda parece estar siendo retirada. Sin embargo, lo que parecía un diálogo amable se transformó en un extenso monólogo de la referente de la Cámpora, versando sobre la inteligencia del gobierno para distribuir la ayuda social, el cual no dejaba espacio a las repreguntas del conductor de ¿y ahora quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos, ni a las de sus compañeros. Perdón, Fernanda, ¿me permitís? Levantó la voz Tenenbaum, que debió interrumpirla en varias ocasiones. En un editorial para La Nación de José del Río, ahí aparece el tema de los jubilados y el ajuste que, según él dice, llegó a los jubilados. El pragmatismo pesó por sobre el relato, pero el relato se impuso al pragmatismo. ¿Por qué? Por un lado, se está empezando a hablar del cannabis medicinal, de si se trata o no en 2 o 3 semanas el proyecto del aborto y de cuestiones más políticas. Sin embargo, la realidad y lo más importante está ocurriendo por debajo de la mesa en materia económica. Se trata de un ajuste que es claro y pronunciado. Muchos dicen que la realidad macroeconómica no le deja otra alternativa al peronismo que ser más macrista que peronista. Hay que ordenar la macroeconomía. El propio Néstor Carlos Kirchner tenía todo anotado con su doble superávit, el comercial y el fiscal, con más recaudación que gasto público y con más exportaciones que importaciones, de manera tal de tener la caja de los dólares y sus cuentas controladas en materia de poder político. Pero lo que hizo en este caso el presidente Alberto Fernández es directamente un disparo al corazón del 50% del gasto del presupuesto 2021. Cuando uno mira las jubilaciones, las pensiones y todo lo que tiene que ver con ese gasto previsional, eso equivale al 50% de las partidas que tiene el país proyectadas para el ejercicio del año que viene. En la era de Mauricio Macri se presentó y discutió una fórmula, la cual derivó en un momento horrible y violento que se vivió en la plaza, donde se tiraron toneladas de piedras. En aquel contexto se estaba discutiendo un aumento a los jubilados que sí hería a la macroeconomía, que no tenía resistencia. De todos modos, desde la perspectiva de quienes reclamaban, se planteaba como un ajuste. Pese a esto, lo que pasaba era todo lo contrario. Dejaba de ser discrecional, como comenzó a ser vía decreto cuando asumió Alberto Fernández, y dejaba de ser algo que se atrasaba. De hecho, los jubilados fueron de los pocos sectores que le ganaron la carrera a la inflación. Con lo que se anunció ahora, lo que va a ocurrir es que en parte se va a ordenar la cuenta macroeconómica del país. Sin embargo, en cuanto a la microeconómica, que es la que sostiene el relato de que vamos a cuidar a los jubilados, es realmente muy difícil que el jubilado y la jubilada le ganen la carrera de inflación. ¿Por qué el relato se impone al dato en este caso? Porque hoy no se replicó, gracias a Dios, la escena de aquel día de la gestión de Macri. Hoy se vive una escena democrática en torno a una discusión que se da en el Congreso y a una decisión política de darle importancia a la reforma previsional. Los dirigentes del Fondo Monetario Internacional ya les habían pedido este ajuste de gasto público a Luis Toto Caputo, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.